viva. Nuestro destino se ha anulado, a coger solito cada uno por su lado. Pero sin rollo no, pero sin odio, tengo lo que sigo junto a todo. Cuento cuando quiera siempre con mi mano. Cuento cuando quiera siempre con mi mano. Palo, palo, palo, bonito y palo bueno. Palo que sea, palo que quiera. Palo, palo, palo, bonito y palo bueno. Palo, palo, bonito y palo bueno. Palo, palo, palo. Palo, palo, bonito y palo bueno. Palo, palo, palo. Palo, palo, palo, palo, palo bueno. Palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo. Salí corriendo calle abajo. Salí corriendo calle abajo. Prepárense que esto viene bueno.